¡Qué mareo! Con las olas de los mares y sus mareas desbordadas, que bordamos con los brotes verdes, brotes de pasión. ¡Ay, qué dolor que me viene de aguantarte y redevolverte parte de tu calor! ¡Ay! Ay, qué arte este amarte y recibirte, toma, vuelvo, más bombón. Oh, oh mi cielo, aquí en la tierra, te toxico, oxitocina, yo te como tu jamón. Ay, ay, ay, ay, ay. Mima mucho, toma brasa, calentón, calla, come, revolcón.